Hoy tenemos con nosotros a Juan Ramón Colón Martín, un médico especialista en medicina familiar y comunitaria que ejerce desde el año 1983. La primera pregunta es obligada. ¿Cómo se ha vivido desde dentro una situación tan crítica donde cada día se enfrentaban a multitud de pacientes con síntomas de COVID-19 y al principio de la pandemia lo hacían sin el material adecuado? Familiar. Cuando nos enfrentamos en la primera ola ante la pandemia de COVID-19, la percepción que teníamos es que nos estábamos enfrentando a una situación completamente novedosa. Una situación que en mis años de trabajo nunca se había vivido. En cierta manera nos ha pasado un poco por prepotente. Pensábamos que esto no nos iba a llegar a nosotros. ¿Hasta qué punto la pandemia ha afectado a vuestro trabajo, a la manera con jornadas interminables y compañeros que incluso han llegado a contagiar o fallecer, lamentablemente? Bueno, indudablemente la pandemia nos ha afectado mucho en cuanto al trabajo que hemos tenido que realizar. Por un lado, tienes que empezar a manejar en situaciones que no te has manejado nunca, como es la consulta telefónica. No es fácil el hacer un diagnóstico a través de una consulta telefónica. Los centros de salud, por lo menos en lo que yo he trabajado, no han estado en ningún momento cerrados. O sea, nunca nos hemos negado a atender a nadie. Trabajo del día a día, ¿cómo ha cambiado la manera de diagnosticar a pacientes con síntomas compatibles desde marzo hasta nuestros días? En eso hemos mejorado. Al principio solo contábamos con la PCR y muy escasas. Entonces, luego, posteriormente, llegaron los test rápidos en sangre. Los test rápidos en sangre, desgraciadamente, fallaban como una escopeta de feria. Y luego, por fin, han llegado los test de antígeno rápido. Los test de antígeno rápido van a suponer un importante salto en la capacidad de diagnóstico. ¿Cómo va a ser la convivencia con el virus de la gripe que también va a aparecer y la COVID-19? Desgraciadamente, la coexistencia gripe y COVID se va a dar. Tenemos un arma muy efectiva, que es la vacunación antigripal. Si la población hace caso a las recomendaciones de vacunación antigripal, podría ayudar de forma importante a nuestra capacidad diagnóstica. Para terminar la entrevista, viendo ¿cómo valora la salud de la sanidad en España y la generación de médicos que tiene que llegar después de la suya? Soy un poco pesimista. El número de médicos que vamos a jubilarnos en los próximos 5 años es un número muy alto de los médicos. Por otra parte, el número de médicos de familia que se están formando son claramente insuficientes. Y esto claramente es un detrimento muy importante en la calidad en un futuro de la sanidad española. Le agradecemos su disposición, su tiempo y ha sido un placer.